Wiko Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. Comenzamos. Bueno, por fin vuelve Wiko Design, por fin vuelvo. Inicialmente, para los que no lo sabéis, esto es un programa que empecé yo hace ya bastante tiempo, hace unos 3 años. He tenido 2 compañeros, un compañero y una compañera en el pasado, pero después de casi 1 año y 2 meses de parón, diría, he decidido volver. Todo ha cambiado un montón. Yo inicialmente soy de un pueblecito chiquitito de Madrid y por motivos laborales me cambié de trabajo, me mudé de ciudad, ahora mismo estoy viviendo en Barcelona. Pues ya tengo una suficiente estabilidad, ya tengo las cosas bastante organizadas, tengo tiempo. Y viendo a compañeros del sector que han empezado podcast, me ha entrado otra vez el gusanillo de volver. La diferencia es que anteriormente este podcast era una serie de entrevistas a personas del sector porque podían aportar hablando de un tema concreto en el que yo consideraba que eran expertas o expertos. Y ahora mismo no sé cómo va a ser, sinceramente. Voy a ir viendo un poco el qué me apetece, qué no me apetece hacer. Pero lo más importante y lo que más cambia sin ningún tipo de dudas es que ahora mismo voy a estar yo solo. No va a haber entrevistas porque me llevaba una cantidad de tiempo inmenso. No solo el prepararlas, sino contactar con la persona, cuadrar una agenda, hacer una prueba de grabación inicial para ver si se les entendía, para que no hubiese ruidos de fondo, para explicar una serie de cosas. Y quiero que ahora sea mucho más dinámico, mucho más, bueno, aquí te pillo, aquí te mato, empezar a hacer las cosas más relajadas, digamos, no tan serias, que quizá a lo mejor es una de las cosas que más me cansó del pasado. Y como digo, no sé cómo va a continuar esta situación. Tengo un montón de temas pensados para hablar en futuros episodios. Esto es un poco el volver a retomar contacto, el ver si me acuerdo siquiera de hablar ante el micrófono, de ver cómo funciona esto, de si me gusta lo que hago o si tengo que hacer algún cambio. También tengo que pensar en la periodicidad, porque no sé cada cuánto va a ser y tampoco sé cuánto tiempo va a durar cada episodio. Así que no tengo muy claro realmente cuál es el futuro inmediato de Wiko Design. Lo que sí sé es que me apetece hacerlo más distendido, que no sea tan serio, quizá algo orientado a dar mi opinión, a ver cómo uso yo ciertas cosas o qué problemas veo en el sector que me llegan un poco más por mi personalidad, por cómo soy. No lo sé, sinceramente. Así que espero que me deis algo de feedback. Sobre todo espero que no os asustéis después de tanto tiempo, que mucha gente preguntó incluso que si había pasado algo de salud y por suerte no. Pero bueno, prefiero cuando termino algún proyecto personal cortarlo por lo sano. Así fue. Y en este momento pues vuelvo con muchas ganas, pero sobre todo, como ya he dicho, con ganas de hacer las cosas más distendidas. Me lo han dicho muchas veces, soy una persona demasiado perfeccionista y siempre le he dado muchas vueltas a cómo hacía las cosas, a que fuese completamente perfecto. Y hace un tiempo, Diego, un compañero del sector, que se dedica a la parte actualmente de interfaz, arquetipo en Twitter, me veía cómo había sacado un podcast que me parece súper interesante, que además os recomiendo. Buscadlo, porque además otro de los motivos que no va a pasar es que vaya a añadir notas en el programa con, como pasaba en el pasado, miles de links para que tengáis información. Quiero quitarme esos tiempos, toda esa parafernalia de preparar, de hacer, de, bueno, el preparar el feed realmente era un trabajo grande también, con lo cual quiero también limitarlo lo más posible. Hacerlo lo más sencillo para mí, simplemente que sea publicar, exportar, nombrar las cosas que son necesarias en el MP3, subirlo como lo subía. Voy a quitar también las estadísticas porque es una cosa que me parecían interesantes en un principio, pero no quiero tampoco siquiera traquear nada. no me interesa, no voy a tener patrocinadores de ningún tipo y realmente creo que es por y para, como inicialmente pensaba hacerlo, la comunidad. No sé hasta qué punto voy a poder satisfacer lo que se hacía en el pasado, pero espero que os guste la idea y sobre todo que me deis un poco de feedback, que me comentéis por privado que, o por público, como sea más cómodo, qué es lo que queréis que haya en los próximos episodios. En la página del podcast, en wicodesign.com, tenéis un apartado en el que podéis ver la lista de las ideas que yo he tenido. Os va a llevar a la página de GitHub. Así que sin más, me despido y hasta la próxima.